Seguro. Son para siempre, totalmente. Son para siempre. Y además que uno piensa que a uno es un cliché, pero que a uno nunca le va a pasar. Exacto. Que nosotros, bueno, yo soy periodista allá en Chile y trabajo y estuve muy cercana a casos de desaparición bien mediáticos en Chile. Y siempre yo veía a estas mujeres que con sus hijos perdidos, que hasta el día de hoy no los encuentran o los encontraron después de 20 años y decía, es lo más terrible. Y estando acá, cuando estábamos esperando que apareciera nuestra tía Concepción Arrey, te das cuenta que es una angustia que yo miraba a mi mamá, a mi tía y decía, si no aparece la Conchi, está muerta en vida, porque realmente es una desesperación. Y nosotros, dentro de todo lo terrible que pasó, siempre lo hemos dicho, fuimos muy afortunados. Porque encontramos el cuerpo, encontramos culpable y estamos en un proceso judicial. Que esperamos que sea auspicioso para nosotros. Pero hay mucha gente que queda en el camino. Y esa, nosotros decíamos que cuando la estábamos esperando era como que el tiempo no pasaba. Era una sensación muy extraña de que salíamos en la mañana a hacer trámites y llegábamos a la casa, arrendábamos un departamentito y nos quedábamos mirando las caras. Y era como que el tiempo no pasa. Y por eso tenemos esa sensación un poco de que han pasado un par de años cuando solo han pasado, todavía no pasan 6 meses. El 5 se cumplen los 6 meses, 5 de agosto. Y por delante nos queda todavía, nos queda. Y por eso es que, como decía antes, estamos acá. Para que quede un poco claro para las personas que nos están escuchando, claro, él está en la cárcel, pero no es que esté condenado. Exacto. Él está en prisión preventiva, eso hay que dejarlo claro. Él ha pedido la domiciliaria para la prisión preventiva, que es lo que se le ha negado. Entonces tenemos por delante terminar esta investigación de los peritos. Terminan los peritajes y se tiene que elevar a un juicio oral y público. En el camino puede que se hagan solicitudes de parte de la parte defensa de la defensa de él, pero de momento ese es el camino regular y nosotros tenemos dos objetivos: uno, que no se le rebaje la pena, que sería en este caso cadena perpetua por el tipo de delito. Nos han dicho no, pero que no digan que no quieren que se le baje la pena porque van a parecer ignorantes, que no saben del tema. Sabemos que esa es la pena que le corresponde, que no debería bajársele, pero claro, uno nunca sabe. Y lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que no se la den. No me da lo mismo quedar como ignorante. Y dos, que no se le dé la prisión domiciliaria. A nosotros nos parecería una burla que la justicia, no quiero hablar de la justicia argentina, la justicia en general, la justicia humana, que por la dignidad de una persona asesinada, como fue asesinada, se le dé la domiciliaria a una persona que es capaz de premeditar, de nadar 400 metros en agua abierta de noche, de no solo nadar él, sino arrastrar un cadáver, soltarlo a sangre fría, devolver y volver a su casa. Me parece una burla a la dignidad de las personas que se le sea una prisión domiciliaria a una persona que hizo eso. Nosotros creemos en la justicia. Justicia, como somos de otro país, puede sonar, no es que yo crea solo en la justicia chilena, en la justicia argentina, en la justicia universal, en la justicia humana. Nosotros creemos que como sociedad debemos castigar a los culpables de delitos. En este caso un delito confeso, con todas las pruebas habidas y por haber, no hay ningún cabo suelto. Entonces nosotros agradecemos estar acá, estamos dispuestos a cualquier otra entrevista con quien sea o con apoyo a la comunidad de también nosotros hacer ser partícipes del proceso de otra persona y aportar con nuestra experiencia. Somos una organización abierta que en Facebook nos llamamos organización Te Buscamos Conchi. Te Buscamos Conchi. Con Y. Que cualquier persona que le pueda servir nuestra experiencia con la justicia acá, con lo que hemos averiguado en Chile, somos bienvenidos porque nosotros, como decía mi mamá, esto es para siempre. Nosotros vamos a llevar a la Conchi y no quiero hablar de la injusticia, sino quiero hablar de lo contrario, de la justicia, que nosotros sabemos que vamos a encontrar y la que queremos lograr para los otros también. Seguramente. Luchi y Javiera, nosotras les agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá. esperamos también lo mismo, esperamos que se haga justicia y también esto que afirman y que decían, ¿no? Que es algo que se lleva para siempre y que empieza a de alguna manera hermanarse, por así decirlo, con otras luchas y como las que también se llevan de este otro lado de la cordillera y que tiene que ver con la lucha de esclarecer tantas otras mujeres que desaparecen que te tantos interrumpa, femicidios. Pero te quiero contar que esta es la primera vez que hablamos en público. Mirá. Es la primera vez que hablamos en público. Que no sea como en una conferencia. Claro, hemos hablado, qué sé yo, en la tele cuando ha habido que hacer alguna cosa. Pero es la primera vez que nos sentamos en una radio a hablar, con tiempo a hablar, y lo queríamos hacer acá. No lo queríamos hacer en Chile. Lo queríamos hacer acá porque de verdad que no hay derecho. O sea, hermana mujer, eres tan valiosa como cualquiera. No importa si eres gorda, flaca, alta, baja, tienes 60, 70, 80 o 10 años. Tu ser es igual al de otro. Y tú vales la pena vivir porque eres un ser, no porque eres una mujer solamente. Totalmente. Y a los que han perdido su gente y no la han podido encontrar, solo un abrazo. Un abrazo poderoso, un abrazo humilde, muy sincero, porque nadie puede bajar los brazos. Pero todos nos cansamos. Gracias por escucharnos, por invitarnos. No, sí. Por favor, gracias a ustedes y gracias por tanta fuerza también. Gracias.